y para volver a restablecer todo esto, teniendo en cuenta que somos uno de los sectores que más empleo damos, solicitamos que se mantenga el valor del gas actual, de que las empresas, como nosotros cuando tenemos, vemos que dicen que no hay inversión, nosotros cuando tenemos que invertir, las empresas somos nosotros que tenemos que invertir, no le pedimos primero la inversión, nosotros ellos primero con la rentabilidad, después invierten, que tampoco no invierten, se la llevan toda afuera. No somos los grandes empresarios de que dolarizamos la economía y vivimos afuera, reinvertimos en nuestro país, y por lo tanto creemos que también las empresas que están a cargo de la distribución tendríamos que exigirle una, aparte de exigirle, controlarle la reinversión en parte de las ganancias que tienen.